placer tenerte en el programa. Bueno, para empezar a analizar, ¿no? Estamos en una etapa compleja, ¿no? De lo que es la pandemia. ¿Cómo estás analizando el manejo, lo que están haciendo las autoridades hoy oficiales, puntualmente en lo que pasa en Concordia? Después te lo voy a hacer un poquito más extensivo. Bueno, yo creo que en Concordia se está trabajando bien en articulación con Nación y Provincia. Uh-huh. Se están tomando medidas de acuerdo a lo que indican los protocolos vigentes, uh-huh, la evolución de la situación que va determinando el Comité Operativo de Provincia, las decisiones que toma el presidente y el gobernador, uh-huh, y la consulta permanente con los médicos y especialistas en el ámbito local. Cada medida que se toma, el intendente Alfredo Francolini la evalúa cuidadosamente como para que represente un paso adelante y no un retroceso. Uh-huh, uh-huh. Uno ve que por ahí en otras localidades uno tiene la impresión de que se apresuraron un poco a flexibilizar un poco más o a tomar determinadas medidas y hoy tienen que volver atrás o, lo que es peor, volver a fase 1, uh-huh, que es el escenario que nadie quiere y, bueno, se complica, ¿no? Entonces, uh-huh, me parece que las cosas se están haciendo bien, que se está trabajando con seriedad, con responsabilidad y, en líneas generales, creo que la comunidad de Concordia ha tomado conciencia de la gravedad de la situación y de la importancia del compromiso individual y de cuidarnos entre todos. Entonces, sería un error pensar que no va a pasar en Concordia lo que ha pasado en otras ciudades. Un virus, una enfermedad que ha atravesado fronteras y países y que es una problemática en todo el mundo, suponer que en Concordia estamos exentos de esto parece que sería una equivocación. Yo creo que casos se van a presentar, que se va a incrementar inevitablemente el número de casos y de ahí la importancia precisamente de que nos cuidemos y de que seamos responsables, que nos cuidemos a nosotros y que cuidemos a los demás. Luis, el hecho de los números a veces son fríos y las estadísticas son frías, pero Concordia hoy tiene números para mostrar importante, ¿no? 3 casos confirmados en lo que arrancó allá por el 20 de marzo, ¿no es un dato menor o no? Sí, creo que son números que hablan de una situación epidemiológica controlada, digamos, ¿no? Uh-huh. Y para poder lograrlo, bueno, ha primado esto, el esfuerzo y la responsabilidad de las autoridades, de los equipos de trabajo y el acompañamiento de la ciudadanía, que, bueno, salvo excepciones, como en todos lados, hay gente que no hace lo que debería hacer, pero en líneas generales la población ha respondido favorablemente, han acatado las medidas y la gente me parece que ha tomado conciencia definitiva de lo que implica enfrentar una situación como esta. El otro día hablábamos con Alfredo Francolini, el intendente, Luis, y estaba medio enojado con la gente que salió un domingo a tomar mate y todo eso. En estos días nos enteramos de 2 funcionarios y rápidamente actuó el intendente. ¿Cómo viste ese escenario? Si bien yo decía hoy, son funcionarias que uno tiene cierto grado de aprecio porque las conocemos, pero no deja de ser que actuaron mal teniendo en cuenta que pertenecen al plantel de la municipio. ¿Qué análisis hiciste de eso, Luis? Sí, respecto a lo que decías al principio, sí, Alfredo es un intendente, no es un intendente del despacho, digamos, que se pasa por la oficina, recorre la ciudad, va a los puestos de control, personalmente verifica en determinadas situaciones y sí, estaba muy preocupado porque el fin de semana estuvo recorriendo los paseos públicos y bueno, y hay gente, si bien hay mucha gente que cumple, hay otros que no, que se cuidan, que se olvidan de llevar el barbijo o el tapabocas casero, que es una recomendación que sigue absolutamente vigente, no tenemos que dejarla de lado porque es una medida preventiva, o que se reúnen en grupos a compartir un mate, bueno, en definitiva hacen lo que no deberían hacer y eso está mal. No deberían hacerlo, ¿no? Entonces Francolini está muy preocupado por eso. Y por otro lado, la situación a la que hacía referencia, sí, lamentablemente, como que duele un poco más cuando son funcionarios nuestros o gente vinculada a la gestión, ¿no? Pero yo creo que lo que ha pasado es que gente joven, que bueno, que se reunió para un festejo, no deberían haberlo hecho, está mal lo que hicieron, más allá de que pidieron disculpas y que reconocieron la dimensión del error cometido, bueno, la medida que tomó el intendente responde claramente a que cada acción tiene consecuencias. Y si, bueno, si metes la pata, tenés que afrontar las consecuencias de haberte equivocado, ¿no? Entonces, me parece que en general la ciudadanía ha valorado la determinación del intendente, que es coherente con lo que viene planteando Francolini. Es decir, si somos estrictos, si somos inflexibles, si estamos tratando de permanentemente concientizar con un mensaje de responsabilidad, de esfuerzo, de compromiso, y no podemos permitir que nuestros propios funcionarios hagan cosas como esta, ¿no? Entonces, el intendente actúa en coherencia con esto mismo que él viene diciendo, digamos. Entonces, les pidió la renuncia a estas dos funcionarias, y bueno, y fue eso lo que se determinó hacer, y fue la medida que se tomó, pero también se está evaluando qué hacer con los demás participantes del trabajo. Ahí está. Luis, te hago preguntas puntuales que están llegando. ¿Cómo es el tema de las reuniones familiares y sociales? ¿Cómo está eso hoy en Concordia? Que preguntan puntualmente gente que no lo ha entendido bien. Y también puntualmente esto de las salidas recreativas, porque hay cierta cuestión de gente que se amontona para correr el grupo. Primero, ¿cómo lo estás viendo a esto? Y segundo, ¿cómo sería oficialmente el reglamento para eso? ¿Cómo sería hoy que está reglamentado el tema de las actividades deportivas? Esto nosotros lo dijimos, tienen que mantener el distanciamiento, pero nos están llegando imágenes de gente corriendo todos juntos, ¿no? La reglamentación sigue siendo la misma, pero te preguntaba que nos cuentes vos, y el tema de las reuniones sociales, que algún dice están permitidas, no están permitidas, contanos un poquito. Sí, dale, ahí te entendí perfectamente la consulta. Bueno, se pueden hacer actividades deportivas, lo que no puede salir, que las recomendaciones, digamos, se difundieron ampliamente. Lo que no pueden hacer es salir a correr en grupo. Seguro. Lo que no pueden hacer son los grupos de running, que salen 10, 15, 20 ahí personas está. Todos amontonados. Eso no, del mismo modo que tenés que priorizar el distanciamiento social, es decir, que no podés juntarte en un grupo ahí, amontonarte entre todos, no podés salir a correr todos juntos, digamos. Entonces los profesores de la Dirección de Deportes del municipio van a estar controlando eso, van a estar trabajando con eso en la calle, verificando de que cumplan con lo establecido. Es decir, se pueden hacer actividades deportivas, pero no podés hacerlo así en grupos, en conjunto, ¿no? Entonces eso no está permitido. Y respecto a lo otro, bueno, una cosa son las reuniones familiares, es decir, vos te juntás con tu familia, con tus hijos, y obviamente podés compartir en un ámbito de que vos conocés a la gente que está con vos y demás, no hay ningún problema con eso. Hasta 10 personas, digamos, tampoco te vas a juntar los que tienen familia numerosa, todo te van a juntar con la suegra, con el tío, con el todo, y van a ser 20 personas, digamos, eso no. Pero una reunión familiar está permitida. No está permitida las reuniones sociales. Seguro. Puedes hacer un cumpleaños vos, tus amigos, y el amigo de tu amigo, y la novia de tu amigo que vino de no sé dónde, y fulano y mengano que no sabe si tuvieron contacto o estuvieron expuestos a situaciones de riesgo. No están permitidas las reuniones sociales. Perfecto. Quedó claro, Luis. Eso es lo que no se puede hacer. También pregunta que están llegando ahora, Luis. Te pregunto, ¿cómo es, si viene una persona hoy de Buenos Aires, familiar directo, cómo sería la modalidad? ¿Queda alojada en cuarentena? ¿Queda aislada en la familia? ¿Puede estar en el mismo hogar? ¿Esto cómo se está manejando, Luis? Bueno, no. A ver, las personas que vienen desde el exterior, desde ciudades o desde países considerados en zona de riesgo, por el número de casos, por la situación epidemiológica, tienen que cumplir con la cuarentena. Perfecto. Los registran en el ingreso a la ciudad, allí se toman todos los datos, se hace un control preliminar de salud, toma de temperatura y demás, se determina el domicilio de esa persona porque es el lugar donde tiene que hacer la cuarentena. Perfecto. Y después, todos los días es visitado por un equipo que está conformado por personal del municipio y principalmente por voluntarios de la Cruz Roja Argentina, que hace la cuarentena todos los días, van a la casa, le preguntan cómo está, le toman la temperatura y ese control se extiende durante la cancha. En los últimos días de la cuarentena, como una medida preventiva, que es lo que recomienda la Dirección de Epidemiología de la provincia, se le hace un hisopado, se le hacen los hisopados. Y bueno, y eso ha permitido que por ejemplo, en este último caso que apareció, se trataba de una joven concordiense que había venido de Estados Unidos, que estaba haciendo la cuarentena, que no tenía síntomas, no presentaba, era un cuadro asintomático precisamente, no presentaba ninguno de los indicadores que podrían marcar la presencia de la enfermedad, pero de todas maneras, antes de, por decirlo así, antes de darle el alta, decirle, bueno, ya está, terminó la cuarentena, todo bien, se hace un hisopado y se confirma como positivo el caso. Y bueno, se hace la intervención sanitaria correspondiente. La persona está bien, se está recuperando bien, y es un caso que está controlado. Para eso es importante el control de la 015, porque te permite detectar cada persona que ingresa, saber de dónde viene, cuál es su domicilio, verificar o supervisar después el cumplimiento de la cuarentena, y ante cualquier problema, el caso estuvo monitoreado durante todo el tiempo. Perfecto. Luis, apelando también a tu rol de comunicador, ¿qué es lo que más te está generando preocupación, ¿no? Teniendo en cuenta esto que hablaste del ingreso, teniendo en cuenta de que muchos productos vienen de las zonas de circulación del virus, los productos que llegan acá, pero también paralelo va la situación económica del municipio puntualmente. ¿Cómo estás viendo eso y qué es lo que te está generando preocupación? Obviamente todo el escenario, pero en lo particular, Luis. Bueno, no, más que preocupación, digo que el mensaje, lo que nosotros estamos tratando de difundir permanentemente y lo que le pedimos a los medios de comunicación, que ustedes lo hacen todo el tiempo también, es esto de cuidarnos, ¿no? De cumplir con las medidas preventivas, de cuidar a nuestras familias, de cuidar la higiene personal y del ambiente, de usar el barbijo o el tapabocas casero. Bueno, las medidas que todos conocemos, ¿no? Es lo que tenemos que hacer y tratar de sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Es decir, yo hace un montón de tiempo que no veo personalmente a mi madre, por ejemplo, porque es una persona mayor, y entonces está en el grupo de riesgo, y yo incluso que estoy trabajando, que por ahí estás un poco expuesto, opto por no visitarla y hablamos por teléfono, digamos, y así un montón de situaciones. Tengo familiares y amigos que tienen los negocios cerrados y que no han podido abrirlos todavía, gente que ha sufrido pérdidas económicas, es decir, todos de una u otra forma, de mayor o menor medida, estamos sufriendo las consecuencias de este gran esfuerzo que estamos haciendo todos para cuidarnos y para preservarnos de la propagación de la enfermedad. Pero es necesario, es absolutamente necesario. El esfuerzo no es en vano, y como ha dicho el presidente más de una vez, los problemas económicos, las dificultades, de todo hay vuelta atrás. De lo que no hay vuelta atrás es cuando se pierde una vida humana, porque bueno, porque es la peor consecuencia y es lo que todos estamos tratando de evitar, ¿no? Entonces sí estamos preocupados por la situación en general, pero también estamos esperanzados de que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo y si nos comportamos todos con responsabilidad y compromiso, vamos a salir adelante. Luis, también por último te quiero preguntar cómo estás viendo el manejo de esta pandemia en lo que es netamente la comunicación, en lo que es el rol que juegan ustedes como comunicadores institucionales de la información oficial, pero sabemos que después esto muchas veces se ve reflejado en los medios de comunicación y genera más polémica que otra cosa. ¿Cómo estás viendo todo ese escenario? Y te lo planteo en todos los ámbitos, Luis, si me querés hacer un paneo del plano nacional, jugando con información esto de los anticuarentena, los cuarentena, y trayéndomelo hasta lo que es Concordia. Bueno, yo creo que a nivel nacional ha habido un buen manejo de crisis, en el ámbito de la provincia de Entre Ríos también. Me parece que Alberto Fernández es un presidente que ha piloteado, que pilotea bien la tormenta y que sabe cómo comunicarlo. Que claramente explica cada medida que toma y por qué lo hace y lo fundamenta y lo explica bien, y creo que en líneas generales la mayoría de la gente entiende por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué hay que tomar determinadas medidas. Me parece que sí, hay una movida anticuarentena que obedece, por un lado, legítimamente a la desesperación, a la preocupación de gente que no puede habilitar su comercio, su empresa, que ha tenido pérdidas económicas, que no sabe cómo hacer para seguir adelante y que está muy preocupada. Eso es legítimo y no podemos negarlo. También es cierto que hay una fuerte presencia del Estado con programas sociales, con medidas que tienden a la reactivación económica, es decir, no es un Estado ausente que se ha desentendido del problema, sino que está trabajando permanentemente pensando en el escenario post-pandemia para ver cómo recuperamos al país después que hayamos superado esta situación con esta emergencia sanitaria. Pero también creo que hay un discurso político que está promovido desde la oposición que pretende utilizar este cierto grado de malestar que puede generar esta situación para canalizarlo políticamente en contra del gobierno. Porque, digamos, cuando vos entras a ver quiénes están atrás de la movida anticuarentena y demás, y empiezan a aparecer determinados personajes políticos que ya los conocemos y los conocemos muy bien, entonces te das cuenta de que no es que por un lado, como decíamos, hay un reclamo legítimo, pero por otro lado también hay una operación política detrás que tiende a generar un desgaste en el actual gobierno, ¿no? Entonces creo que eso no está bien, utilizar una situación, pretender utilizar una situación como esta para un rédito político para determinado sector me parece que es aberrante, ¿no? Y respecto a lo que planteabas de las cuestiones de comunicación, bueno, yo creo que por parte de yo hablo permanentemente con gente de Buenos Aires, de Paraná también, estamos en contacto y creo que ha sido un aprendizaje y un desafío para todos tratar de... La comunicación en tiempos de crisis siempre es complicada, nosotros sabemos, con la experiencia de las inundaciones, bueno, por un sinnúmero de situaciones que hemos afrontado, ¿no? Y porque nos estamos permanentemente capacitando y preparando en este aspecto. La comunicación en tiempos de crisis siempre es difícil, pero creo que nadie estaba preparado para algo como esto, y creo que en líneas generales se ha sobrellevado bien la situación. Lo que sí, hay un mayor grado de conciencia, me parece a mí, en los medios de comunicación, en los periodistas en general. Me parece que al principio los rumores, las informaciones sin confirmar, las fake news, corrían rápidamente y nadie chequeaba nada. Ahora me parece que hay un grado de prudencia, de responsabilidad por parte de los periodistas, de los medios y los comunicadores, que en ese sentido están colaborando muchísimo a evitar la infodemia, ¿no? Este concepto de la pandemia de la mala información, ¿no? Entonces, me parece que eso ha sido muy positivo para enfrentar de mejor manera todo esto. La última, Luis, ¿cómo ves el escenario esto de trabajar mancomunadamente con todas las áreas? Bueno, vos ahí algo dijiste, me comunico permanentemente con Buenos Aires, con Paraná, esto de articular constantemente, pero también acá en Concordia, Alfredo siempre convoca a todos los sectores cada vez que va a tomar una decisión. ¿Lo ves como un escenario alentador, positivo, dentro de un escenario bastante complejo? Sí, sí. Francolini es un intendente que tiene diálogo permanente con todos los sectores. Cada medida que se toma se va estudiando, se va trabajando con cada sector. Muchos de los protocolos que están vigentes han sido los protocolos propuestos por los sectores que se han ido habilitando. Yo creo que sí, que la búsqueda de consenso, que el trabajo en equipo, que la construcción en conjunto es lo que va a permitir poner a Concordia de pie cuando todo esto pase. Luis, te tengo que despedir. Me gustaría hacerte una pregunta más, si me dejás. Porque te dije 3 veces, esta es la última, pero te la voy a hacer igual. ¿Qué rol estás viendo? Teniendo en cuenta que fuiste un funcionario clave en la gestión de Enrique Cresto, te quiero preguntar, ¿qué rol crees que está jugando hoy el Enrique a nivel de ser parte del plantel del Gobierno Nacional para gestionar por Concordia? Teniendo en cuenta que vos estás ahí también, en la cocina de estas cosas, ¿cómo estás viendo esto en positivo para la ciudad de Concordia? Bueno, yo creo que Francolini lo definió muy bien cuando dijo que Enrique Cresto, más allá de sus funciones específicas en el ENOSA, es un embajador de Concordia. Es decir, Enrique hoy está al frente de un organismo que es estratégico en la ejecución de obra pública de agua y saneamiento. Y uno de los objetivos prioritarios marcados por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodi, de llevar agua y cloacas a todo el país. Enrique, en ese sentido, va a tener un protagonismo importante y una gran responsabilidad porque es el articulador con los gobernadores y con los intendentes para la ejecución de estas obras que son muy importantes para cada población en todo el territorio nacional. Y más allá de eso, en lo que refiere a Concordia, Enrique es alguien que conoce muy bien por dónde pasan las necesidades y las prioridades de la ciudad. Entonces, cuando vos tenés un funcionario inserto en la órbita nacional, que está en contacto permanente con los ministros, con los funcionarios de las distintas áreas estratégicas del Gobierno Nacional, y que puntualmente te puede dar una mano para apoyar, para destrabar, para impulsar tal o cual gestión, me parece que los concordienses en ese sentido corremos con ventaja y deberíamos estar orgullosos de la posibilidad que le ha ofrecido el presidente a Enrique de ser parte de su equipo por todo lo que eso representa para Concordia. Perfecto, quedó claro, Luis.